Y el día de la Pachamama es una de esas, uno de esos momentos en que debemos reflexionar nuevamente en cuáles son las cosas que estamos haciendo por cuidarla. Y por el otro lado también la importancia que tiene en nuestras vidas, ¿no? El por qué es tan importante y se le da un día inclusive, ¿no? Por eso, en celebración del Día de la Pachamama, en su segundo aniversario de Ulpan Ambiental, se recolectaron, porque fue hasta recién, hasta hace un ratito, papel, cartón, latas, plásticos, por mencionar algunos, bajo el lema reducir, reciclar y reutilizar, ¿no? Este proyecto de la Ulpan Ambiental fue organizado junto con la cooperativa Brote Popular del Movimiento de Trabajadores Excluidos y la tenemos en este momento a una de sus integrantes, que es Sandra Becerra. Hola Sandra, bienvenida. Paula Leguizamón y Camila Santos te saludan. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, realmente quiero que me cuentes un poco cómo llega este trabajo en conjunto con la Ulpan y bueno, y cómo les ha ido, ¿no? A pocas horas de, porque fue hasta las 2 de la tarde esto. Sí, arrancamos a las 10 de la mañana y terminamos a las 2 de la tarde. La verdad que muy contentos, tanto nosotros desde la cooperativa como también las chicas y los chicos de la universidad. Fue una mañana bastante nublada, pero pudimos realizar la jornada bastante bien. Qué bueno, qué bueno. Porque generalmente cuando se generan estas actividades, en sí, donde más también se recolecta también, ¿no? Claro. Sí, era la idea, ¿no? Nosotras fuimos con nuestras compañeras de la cooperativa como promotoras ambientales y llevamos los bolsones que usan nuestros compañeros, los cartoneros, para juntar la mayor cantidad de material que podamos, ¿no? Que la gente se acercaba y nos llevaba. Sandra, ¿cómo estás? Camila Santos te saluda. Hola, ¿qué contanos, tal? Contanos un poco. Vos nombrás a tus compañeros de qué hacen con esto, todo este material que juntaron hoy, qué es lo que hacen desde la cooperativa y también desde la organización MTE. Bien, sí, bueno, nosotras hoy, por primera vez, digo nosotras, estamos participando como promotoras ambientales, que es un programa que lo presentó una compañera cartonera de CABA, que es con perspectiva de género, de promoción ambiental, para que concienticemos, ¿no? Sobre la separación en origen, tanto en la casa, digamos, donde vivimos, como también en los espacios donde habitamos, qué tenemos que hacer con los residuos que generamos, a dónde van a parar y cuál es el fin que tienen, ¿no es cierto? Justamente hace un ratito me desconecté de la capacitación para la nota, pero nos estamos capacitando para trabajar en eso, que es tan importante también. Sandra, cuando vos nombrás con tus compañeros y con la gente en general y también pensando sí, con la Universidad Nacional de La Pampa, en la importancia de capacitarse, como vos decís, y también de, en conjunto, en colectivo, poder aprender y tomar experiencias de otros colectivos, de otras cooperativas y seguir trabajando, en este caso en seguir pensando en esta sustentabilidad, en poder separar los residuos, que sea de una manera correcta. Y también lo pienso desde el lado de que hay muchas personas que trabajan y que viven de esta separación de los residuos, ¿no? Tal cual. Sí, por ejemplo, bueno, esto de hacer trabajar en conjunto con Ulpan está buenísimo porque por ahí también, más allá de lo ambiental, que es súper importante para todos, para toda la sociedad, el trabajo que se genera a raíz de los desechos, de los residuos que también generamos. Hay un montón de cosas detrás de eso, o sea, nosotros consumimos, tiramos lo que consumimos y después de esa basura hay un montón de trabajo detrás de eso y que está bueno que la gente también lo sepa, lo entienda y que bueno, lo tome como para empezar a hacerse cargo, ¿no? Cada uno de los residuos, ¿no? De la basura y de cómo lo manejamos. Sandra, todo lo que recolectan, todo lo que reciclan, reutilizan, ¿lo utilizan, lo venden, lo revenden? Contale un poco cómo es el circuito a la gente. Bueno, acá en Santa Rosa, bueno, los residuos son recolectados por el ENSU, como todos ya sabemos, y son llevados al relleno sanitario, donde hoy en día está funcionando la planta, donde trabajan nuestros compañeros, cartoneros y cartoneras. Ellos hacen ahí una separación, digamos, una selección de materiales. Hoy en día los que están trabajando es, plástico, vidrio, todo tipo de papeles, todo tipo de cartones, hierro, y después está la parte de los residuos húmedos, que serían los restos de comida y todo eso que van al relleno. Con los materiales seleccionados, los compañeros lo enfardan y los venden, los llevan a Buenos Aires, donde son vendidos a las industrias, que les dan otra utilidad, ¿no?, a estos materiales. Por ejemplo, de un montón de cajas de cartón, ahora justo un ejemplo, se puede volver a hacer otra caja y así poder darle, digamos, otra utilidad, ¿no?, a ese material, y que no se pierda o que no sea enterrado como estaba haciendo hace un tiempo atrás. Claro, que no se deseche y que vuelva en esa economía circular, como se le dice, claro, y tenga otro uso. Totalmente. Claro, tal cual. Por eso la importancia de, nosotros lo que más recalcamos, porque bueno, hay mucha información, ¿no? Pero lo que más le pedimos a la gente es que separe lo húmedo de lo seco, porque es mejor para nuestros compañeros, ¿no? Claro, para que no se dañe, pensemos claro, en el para cartón. Que no se dañe y bueno, para ellos no tener que andar revisando, ¿no?, bolsa por bolsa para ver si de todas las bolsas pueden recuperar, sino que ya llegue una bolsa con un que vos te das cuenta que tiene un material seco, y que vos lo agarrás directamente, ¿no? No tenés que revisar de entre toda la basura. Y hasta más sano para ustedes también. Ni hablar, sí, tal cual. Realmente. Sandra, ¿qué significa para vos ser parte de este movimiento? Y la verdad que es un orgullo, porque no solamente estamos trabajando en esto, sino que en un montón de otras áreas que también tienen que ver con lo ambiental y con el trabajo, ¿no? Más que nada. En la planta hay más de 40 compañeros trabajando. Su sustento es esto, vender el material recuperado de los residuos que generamos, y bueno, hoy poder ser parte de eso, concientizando a la sociedad, es un orgullo, la verdad que estoy muy contenta. Totalmente. ¿Cómo ves a la sociedad? ¿Se va cambiando la cultura ambiental? Y va cambiando, sí, pero bueno, a pasitos un poco lentos, digamos, pero bueno, porque quizás hace falta, ¿no?, más de esto, ¿no? Nosotras como promotoras ambientales, faltan capaz que más movidas, digamos, así para que la gente vea y poder charlar, ¿no? Charlar y contarles y que sepan un montón de cosas que hoy fue mucha gente que, por ejemplo, no sabía ni qué llevar, ni cómo separar, no saben que por ahí hay tanta gente trabajando en la planta, un montón de cosas que la gente tiene que saber y que son necesarios, ¿no? Entonces, eso, por ahí generar generar estas movidas, así como lo hizo la universidad hoy, en conjunto con nosotros, que somos nosotros y nuestros compañeros los que estamos trabajando con eso. La verdad que está muy bueno y que debería implementarse más seguido. Sandra, ¿hay otras entidades, así como la Ulpan Ambiental, que hagan este tipo de movidas ayudándolos un poco? Fuera de la municipalidad. ¿Cómo? Perdón. Fuera de la municipalidad también, ¿no? Que está con esto. Sí, hay otras personas, digamos, otras entidades que lo hacen. Nosotros, más que nada, trabajamos más allá, como te decía, de lo ambiental, que es súper importante. Queremos mostrar el trabajo que hacen nuestros compañeros, ¿no? Vamos más a lo social, más al trabajo que genera y a cómo se trabaja, ¿no? Digamos. Tal cual. Sandra, muchísimas gracias por esta comunicación. No sé si tenés que retornar ahí a la capacitación, pero bueno, ya te liberamos para que puedas seguir. Sí, bueno, agradecerles a ustedes porque, bueno, esta también es una forma de que la gente sepa de que estamos trabajando en esto, de que es súper importante que cada uno ponga un pedacito de que le dé más importancia, ¿no?, a los residuos, que separemos, que no es tan difícil y que sepamos que hay personas detrás de eso que están trabajando para que esos residuos vuelvan a ser utilizados y que ya no haya tanta contaminación ambiental, ¿no? Totalmente. Un abrazo grande, Sandra. Muchas gracias. Abrazo. Por todo. Gracias.